La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta La construcción de la balsa principal para la Fiesta de la Balsada. De la serie La Fiesta de la Balsada y los personajes populares. Narrado por Don Fan Ordrada. Don Fanor es el encargado de construir las balsas para la balsada. En este relato, describe su proceso de construcción. Yo, cuando Doña Amelia hacía la balsada, no hacían sino un planchón pequeñito, en donde no venía sino la Virgen, el Padre y unos angelitos, nada más, ¿cierto? Yo participé, en ese tiempo habían bastantes botes, y habían bastantes puestos de arena, y como los botes eran, por ahí diga usted, de unos 8 metros, 7, 8 metros de largo, por ahí diga por un metro así de ancho. Entonces, todos los dueños de sus puestos eran los encargados de decorar el bote, o sea que subían el bote hasta donde ahora es el pailón. Por ahí había una bajada y ya los decoraban. Le ponían hojas de caña menuda, le ponían bombas, le ponían de todo, así como se ve allí. Y entonces bajaban pues, sin motoras, puro canalete. Bueno, yo me vine a mezclar en esto. Pues lo que hace que fundamos el Consejo Comunitario y todo eso, porque aquí empezó, Doña Amelia le delegó a Marina Teresa la balsada, pero entonces había una persona que cada que decía hacer la balsada era la encargada de hacerla. El planchoncito de la Virgen. Entonces lo hacían con cuartones de madera y tabla. Pero resulta que era el delegado y todo eso. Pero se puso a lo último que ya estábamos en el día de la. Y él no aparecía. Había que irlo a traer y todo eso. Y yo me puse a pensar, bueno. Una tabla, en ese entonces valía una tabla 3,000 pesos. Y una esterilla valía 1,200, 1,300 en ese entonces. De guadua, una esterilla. Una esterilla tiene 4 metros de largo. Cuando uno la escoge le da 40 centímetros de ancho. Y una tabla tenía 2,90, 3 metros por 25 de ancho. Entonces muchas veces había que comprar esas tablas, porque eso no lo alquilaban, porque al entregarlo se entregaba de segunda, porque ya habían sido agujereadas con las puntillas, todo eso. Bueno, entonces yo una vez le dije a María Teresa, yo tengo una idea y tal cosa. Nosotros podemos hacer esos planchones inclusive más grandes y con esterilla y guadua. Se me dice María Teresa, ay don Fanor, ay don Fanor, yo no le veo seguridad a eso, yo no le veo seguridad a eso. Yo le dije, Marina, una esterilla puede ser más fuerte que una tabla, porque la tabla se parte y de una, en cambio la esterilla se dobla hasta cierto punto. Y yo, ay don Juan, yo no sé qué hacer. Ah, pues yo no sé, hágale. Entonces yo cogí, pero más sin embargo, me entró esa espina de Teresa. Yo me puse que sí, que no, que sí, que no. Y yo dije, pero ¿y de pronto, verdad, algún accidente? Ah, oh, pero ahí está la mano de Dios. Yo dije, si la estrella le pone uno los tacos seguidito y tal cosa. Yo me puse a pensar que las planchas la otra vez no se hacían ni con tableros, ni con tablas, sino pura esterilla y una plancha de esas que tiene tanto peso. Ah, yo dije, bueno, vamos a hacerle. Y yo, bueno, me llegó una esterilla y me puse a escoger la más fuerte y todo eso. Y la empecé a guardar y empecé a pensar cómo iba a hacer eso. Bueno, yo a veces ni dormía pensando cómo iba a hacer eso. Y me fui ingeniando, ¿por qué? Pues yo tampoco, tenía que meter la idea porque yo como he trabajado la madera y todo eso, yo en un tiempo trabajé ebanistería y todo eso, así, no en empresa, sino de cuenta mía y todo. Bueno, yo le echaba la cabeza, pues, y me la ingenié. Hicimos el primer planchón, que fue el de la Virgen. Yo lo hice, un bote de esos tiene como 12 metros de largo, tiene como 2 de ancho. Entonces yo dije, 2 metros de este bote y 2 de acá son 4. ¿Cierto? 2 y 2, 4. Y aquí, en el medio de bote a bote, que sean, diga otros, ajá, 2 y 2, 4. Y de aquí un volado de 50 centímetros libres, 1 metro, 6 metros, y los dos de 8 metros. Entonces yo dije, eso lo hacemos de 8 metros de ancho por los 11 de largo. Entonces yo cada rato bajaba al río a tomarle medida a los botes y todo eso. Y empecé pues a ingeniármela. Entonces hice el primero, que fue el de la Virgen. Y eso se paraba uno y brincaba en esa esterilla y eso no se movía. Y el primero se montó más de 50 personas. Y eso no se fruncía para nada. Yo cuando vi eso, se me vino el alma al cuerpo porque yo estaba asustado. Yo dije, uy, que vaya a fallar eso. No, y bueno, ya se hizo eso. El año siguiente le dije, Teresa, nosotros podemos hacer dos. Y al otro año hicimos dos. Al de la Virgen le metieron un poco y a ese otro se le metió más de 100 personas. Y eso no falló. Bueno, después me entró la idea de hacerle a uno de esos unas banquitas de la misma guado, unas bancas largas. Hice uno, pero no pude hacer más porque eso quita mucho tiempo y para armarlo en un mismo día quedaba muy bravo. Eso, mejor dicho, le trabajé ese día como hasta las 9 de la noche. Que por ahí está en la fotografía, ¿no la han visto? Bueno, se las voy a mostrar, yo tengo ahí un álbum. Hicimos dos. Ya esta otra hicimos tres. Pero eso es un trabajo que yo empiezo a hacerlo ya 1 o 2 meses antes, empiezo a preparar el material y todo eso, que no es sino llegaré a armar. Y me resultó un equipito de unos muchachos acá que ya ellos saben armar eso. Entonces, días antes de la cosa, yo los contacto y ellos estamos en la jugada. ¿Por qué? Porque a ellos siempre les ha pagado por trabajar. Y ellos, ¿para qué? Voluntarios y todo eso. Y lo hacen bien. Y me ayudan y por la tarde, a nomás termina, hay que volver a desbaratar ahí mismo. Pero es un trabajo bastante, bastante, bastante bravo. y ellos me colaboran y todo eso. Y lo hacemos. Hemos hecho ya tres. Entonces, pues ahí viene Vallecilla. Entonces, ¿qué pasa? Me he visto muy forzado a trabajar eso. Y resulta que hasta la presente no ha habido uno que se dedique a ayudarme ahí para que aprenda, porque le digo que yo ya estoy cansado, no del trabajo ni la vaina, y no, que yo a mí me duelen mucho ya las rodillas. Y yo me canso mucho. ¿Sí? Entonces, pues no ha habido uno que ya un sucesor, pues. Serie radiofónica realizada por Marjorie Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.